tenemos pasaporte latinoamericano. Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando esta bella canción. No me dejó de preguntar qué habría pensado Celia Cruz al ver las deportaciones de hoy en día, ¿no? Celia Cruz, ¿qué habría dicho? Le hemos dado duro al comenzar esta canción. Esta semana, al tema de la inmigración al otro lado del Atlántico por las deportaciones. Por las deportaciones, sí, efectivamente. Pero es un tema viejo de alguna forma. La inmigración viene desde hace mucho tiempo, muchos años. De hecho, Estados Unidos es un país de inmigrantes. Por eso sorprende la forma como está abordando el tema Donald Trump, el Partido Republicano. Ay, hermano, por Dios, no te rajes. Hay que remar todos juntos para demostrar que el latino quiere labrarse un futuro. Tú y yo somos hermanos. Sí, señor. Pasaporte latinoamericano. Pasaporte latinoamericano es el título de la canción. Celia Cruz. ¿Qué habría pensado Celia Cruz, la eterna reina de la salsa, de lo que está pasando ahora mismo con sus hermanos latinoamericanos? Nos dejó este pasaporte a ritmo de salsa. Es sin duda alguna su aporte a la cultura, no solamente latinoamericana, sino también a nivel mundial, ¿no? Estados Unidos precisamente le concedió la libertad, y en busca de esa libertad y progreso, de abrirse paso, muchas personas deciden viajar hacia esa nación. Lo que pasa es que no se comparte el criterio como lo hacen algunos de forma ilegal, y eso genera problemas. También genera problemas acá en Europa. Y aquí viene nuestra reflexión. La informalidad ya prácticamente hace parte de la vida cotidiana. Sí, hace parte de la vida cotidiana en Latinoamérica. Y cuando decidimos emigrar a países como los Estados Unidos, como Europa, nos genera algún inconveniente. Es decir, a la hora de encajar en estas sociedades, tenemos problemas. Y esa informalidad empieza precisamente muchas veces con la forma en que se radica en el país, en que se entra. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo, no solo en los Estados Unidos, sino también acá en Europa, donde está el debate. Y nos sorprende que, a pesar de que muchos estudios indican de que tanto en Europa como en los Estados Unidos se necesita la mano de obra, incluso se necesita para garantizar la economía a mediano y largo plazo, por aquello de la escasa natalidad y el envejecimiento de la población. Aún con estos resultados a la mano, con estos datos a la mano, estas sociedades se muestran reticentes, y nos parece contradictorio, no solamente a los inmigrantes, sino también a quienes analizamos estos temas. ¿Cómo así que Europa, que Estados Unidos, rechaza a inmigrantes necesitándolos? Lo que ocurre es que acá o en estos países, lo que no está dentro de la ley es ilegal. Y lo que es ilegal es sinónimo de criminal, sí, de delincuencia. Y por eso con frecuencia escuchamos esas asociaciones de inmigración ilegal igual a delincuencia. En el fondo no es así, pero es la manera en que la entienden tanto acá en Europa como en los Estados Unidos. Entonces, a largo plazo, a corto y a largo plazo, ¿cómo se va a solucionar este tema? ¿Cómo van a convivir de una forma ordenada y sin tropiezos la inmigración y estos países que requieren de la mano de obra? Pues habrá que entender las formas en que se llega. Creo que en gran medida pasa por ahí, por la forma de entenderlo, que habrá que utilizar los caminos adecuados, que no es otra cosa que la legalidad. La legalidad. Sí que pueden, por un lado, en Europa y los Estados Unidos, solucionar el problema de mano de obra con la inmigración y la emigración, encontrar una oportunidad, un mejor futuro en estos países. Pero habrá que entender las formas. Esa es la clave. Por supuesto, estos países tendrán que implementar mecanismos, políticas que le permitan a aquella persona que quiere venir a trabajar, hacerlo por la vía legal. De hecho, ya hay muchos programas, lo que pasa es que no son suficientes. Hoy encontramos precisamente, ya nos metemos aquí en nuestro monólogo de actualidad, la conclusión de una importante reunión que se llevó a cabo esta semana en la Unión Europea. Sí, la inmigración es un asunto que sigue preocupando y mucho a la Unión Europea. Los ministros del Interior de los 27 se han reunido de manera informal en la ciudad de Varsovia. Esta cita refleja la creciente presión dentro del bloque para endurecer su política migratoria en un contexto de aumentos en las llegadas y divisiones entre los Estados miembros sobre cómo gestionarlas. En algún momento, tanto Europa como Estados Unidos, en virtud de la realidad y necesidad, deberán implementar alternativas para hacerse con la mano de obra necesaria y la garantía de las pensiones a corto y largo plazo, es decir, para sostener la economía. Y por otra parte, insisto, las personas que migran, a pesar de la desesperación, porque hay veces la necesidad no da espera, ¿no? Y les lleva a aventurarse, a atravesar desiertos, a caer en manos de las mafias, a cruzar fronteras de manera ilegal, a pesar de ese enorme sacrificio, no está garantizada la entrada ni la aceptación, es lo más importante, en ese país, que lo más triste del caso es que necesita de esa mano de obra en el campo, en el cuidado de personas mayores. Pero insisto, habrá que utilizar el conducto regular. Las personas inmigrantes, entenderlo. Y por otra parte, los países receptores, crear vías más claras, programas más claros de recepción de mano de obra, sin que esto se entienda como una fuga de cerebros. Es nuestro monólogo de actualidad hoy en el Café Mañanero, empezando nuestro programa y finalizando una semana que ha sido bastante convulsiva, especialmente al otro lado del Atlántico, porque han continuado las deportaciones de inmigrantes en esa especie de mano dura que está aplicando Donald Trump. Deportaciones desde los Estados Unidos hacia los países latinoamericanos. Por cierto, a Colombia llegó el cuarto avión esta semana de deportados. Ya el cuarto ha sido un avión estadounidense. Y los inmigrantes, repito, deportados, han llegado atados de manos y pies. El pasado fin de semana, es decir, hace 8 días, se desató toda una crisis que estuvo al borde del rompimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, y la amenaza de Donald Trump con la necesidad de exhibir todo el poderío que tiene, de imponer aranceles a Colombia, a la economía colombiana. Eso ya ha sido una catástrofe, dicen los gremios económicos en Colombia, y no nos queda la menor duda, porque gran parte de la economía colombiana precisamente depende de los Estados Unidos. Es el cauce normal, y no solamente Colombia, la mayoría de los países de América Latina, porque es un país que si algo tiene desarrollado es la economía. Por ahí empieza todo, el desarrollo de la economía. Pues bien, Gustavo Petro, que se interesó por la dignidad de los colombianos, decidió mandar a traer a los colombianos que iban a deportar porque iban a llegar atados de manos y pies. Cuando en la administración Biden, y solo para citar la vigencia de 2024, llegaron más de 15.000 colombianos con esos protocolos, atados de manos y pies, mientras los transportan, bien sea en el avión e incluso desde el autobús. Esto alegando, pues, motivos de seguridad. Es triste, de ninguna manera, en este espacio en particular donde nos encargamos de abordar el fenómeno de la inmigración. Este es un programa especializado en migración. Y claro que nos entristecen estos métodos. Son totalmente injustos y en algún momento deben evaluar, porque no hace falta llegar a estos extremos. Se deben implementar otros mecanismos de seguridad tanto para la tripulación como para el resto de inmigrantes. Pues bien, se acabó entonces la dignidad que garantizaba Gustavo Petro a los colombianos deportados, porque ya el cuarto, repito, que ha llegado esta semana, el cuarto avión, ha llegado con inmigrantes deportados, atados de pies y manos. Increíble. Y es aquí donde llego a la conclusión de que Gustavo Petro ha utilizado a la inmigración. Los primeros dos vuelos, esos que desataron toda la polémica, simplemente fueron para la foto. Y nos preguntamos qué va a pasar también con los inmigrantes que llegan de Europa, en particular de España, o también el trato que reciben los colombianos en México. Algunos apenas intentan entrar. Y la dignidad también de los propios colombianos, lo que está pasando en el Catatumbo, ¿qué pasa con esa dignidad, presidente? La mentira tiene las patas muy cortas, ¿no? Y este ha sido un error largo del presidente Gustavo Petro. Parece que no hay quien le haga reflexionar sobre lo que está pasando. Y me temo que estos poco más de un año que le queda en el cargo se va a hacer largo para los colombianos. Cada decisión que tome va a ser motivo de preocupación. Ojalá y esta canciller que llega, Laura Sarabia, se acuerde de los colombianos residentes en el exterior y no precisamente para la foto como lo ha hecho el presidente Gustavo Petro. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de otros apartados. ¿Qué pasa en la inmigración acá en España? Y en este sentido hay unas declaraciones muy importantes que ha entregado la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Sainz. Avanzaba este jueves que la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se reunirá próximamente con las organizaciones no gubernamentales que han recurrido de forma parcial el nuevo reglamento de extranjería aprobado por el gobierno, recordemos, el pasado 19 de noviembre, y que entrará en vigor el próximo 20 de mayo y que trae novedades o efectos importantes para los solicitantes de asilo. Escuchemos entonces a Elma Sainz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. en la que va a tener un encuentro con las diferentes ONGs. Yo no conozco el contenido del recurso, pero por eso bueno, me remito a esa reunión, a ese encuentro que van a tener próximamente. Lo que sí que le puedo decir es que el reglamento ha sido fruto de un proceso de diálogo, de análisis jurídico, de rigor, de escucha, donde se han recogido muchísimas aportaciones de diferentes entidades, administraciones y comunidades incluso autónomas. Se han mejorado todo lo que tiene que ver desde el punto de vista de analizar cada situación de forma individualizada, de proteger especialmente esas tres palancas que yo decía de familia, empleo y formación. Y en lo que se refiere a aspectos concretos, aunque no conozco el contenido del recurso, bueno, pues quiero recordar que los arraigos se han reducido el tiempo de 3 a 2 años, se ha propiciado un estatus especializado, especializado, individualizado de los familiares de españoles, dándoles una entidad y ampliando todos los supuestos. Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los menores, no existe el silencio negativo. Pero más allá de esas cuestiones por las que me preguntaba, bueno, pues yo creo que vamos a dejar que se tengan esos encuentros. Y desde luego insisto que el reglamento ha sido una norma que amplía todas, abre puertas que estaban cerradas y es una buena norma y hecha después de un proceso muy exhaustivo de trabajo con mucho rigor jurídico. Por otra parte, destacamos que Sumar ha aceptado transferir o compartir la gestión de la inmigración con Cataluña, pero con respeto a los derechos humanos. Más reacciones desde la política. Desde Izquierda Unida, concretamente, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía y diputado nacional, Tony Valero, ha alertado este jueves de posible corrupción en la gestión que está haciendo el gobierno andaluz sobre el acogimiento de menores inmigrantes no acompañados. La actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva también a dar cuenta de lo que pasa en el plano nacional e internacional. Hay que decir que el Partido Socialista continúa con la renovación territorial, ratificando a 2 de sus ministros en Valencia y Madrid. En las últimas semanas se han celebrado congresos en Asturias, Castilla-La Mancha o Extremadura, entre otros. Diana Morán será reelegida al frente del Partido Socialista del País Valenciano y Óscar López será ratificado en el PSOE Madrid. Del ámbito internacional, compareció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a propósito del choque entre un avión comercial de American Airlines y un helicóptero militar. Sobre este particular, tenemos que decir que al menos hay 2 latinoamericanos en la lista de fallecidos. Bueno, ha culpado Donald Trump sin argumento alguno contundente. Incluso cuando todavía no hay conclusiones en las investigaciones de que la culpa la habrían tenido Biden y Obama por implementar la ley de inclusión. Debió haberse evitado, dijo Donald Trump, que cuestionó la respuesta de la torre de control en el accidente aéreo en Washington. Actualidad en el Café Mañanero, que también nos lleva hasta Cuba, donde la dictadura sigue presionando a los expresos políticos. Desde el pasado 20 de enero, la dictadura arremetió nuevamente su persecución contra líderes políticos opositores excarcelados a comienzos del año. Y aquí en el Café Mañanero dimos cuenta, luego de la administración del expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y de la Iglesia Católica, se hizo con la mediación. Escuchemos a José Daniel Ferrer. Asegura que arremeten hasta contra quienes les visitan o a quienes visitan. Es un líder cubano que fue excarcelado el pasado 16 de enero. Sí, primeramente el día que me encarcelaron me advirtieron o quisieron advertirme porque los interrumpí y les dije que no aceptaba ningún tipo de amenazas ni de condicionamiento. Primeramente me dejaron claro que cualquier tipo de activismo me llevaría nuevamente a prisión. Luego la emprendieron contra todo el que me visita, ya fuesen activistas o personas vulnerables, personas que viven en la calle, que necesitan un plato de comida, atención médica, algún medicamento, y vienen acá, siempre han venido acá en busca de ese apoyo. A todo el que ha venido acá, le han dicho, al salir, le han detenido, al doblar las esquinas, ya sea de la parte baja o de la parte alta acá del barrio, y le han dicho, a casa de José Daniel no puedes ir, si vuelve por segunda vez, te vamos a encarcelar. Es decir, tratar de aislarme y de evitar que retomemos nuestro activismo social a favor de las personas vulnerables. Luego ya vinieron el pasado lunes con una citación para que me presentase ante un juez de ejecución y me advirtieron que de no ir tomarían medidas en mi contra. Y a quienes sí fueron a esas citaciones, le dejaron claro que no pueden ofrecer declaraciones a la prensa extranjera ni a ningún medio que el régimen considere hostil, que no pueden hacer declaraciones ni publicaciones en las redes sociales, que no pueden realizar ningún tipo de activismo, que no pueden salir de su pueblo, de su ciudad o provincia, y que tienen que trabajar, tienen que buscarse un empleo donde ocuparles al menos 8 horas al día para restarle cualquier tipo de tiempo de energías para el activismo político o social. Señor Ferrer, eso es bien grave. Lo que usted nos está denunciando aquí en el programa La Noche es que pese a que los dejaron libres, en este momento los están citando en tribunales de la policía política cubana para que ustedes no concedan entrevistas, para advertirles que no pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión. ¿Qué sentido entonces tiene para usted, José Daniel Ferrer, desafiar esta orden del juez? Lo repito, usted, a diferencia de los demás presos políticos, no asistió a esa situación y en este momento corre el peligro de volver a ser capturado por la dictadura cubana. Vamos, solo sigo lo que creo que debo hacer por una cuestión de principios de dignidad. Sigo también enseñanza que siempre tengo muy presente de persona que significa mucho para mí, como Gandhi, el líder espiritual y político de la India, que decía que cuando una ley o una medida es injusta, uno debe rechazarla conscientemente y estar dispuesto a pagar el costo que sea necesario por ello. También tengo muy presente una frase del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, que decía algo como lo siguiente: la libertad cuesta muy cara y hay que o resignarse a vivir sin ella o decidirse a pagarla por su precio. Trato de comprar la libertad de mi pueblo, de mi nación, al precio que sea necesario. Y cito la tercera frase que puedo usar como argumento de por qué mi postura es aquella frase de un intelectual estadounidense, Henry Thoreau, que decía que en una nación donde se violan flagrantemente los derechos fundamentales de la persona, el mejor lugar para un hombre honrado es precisamente la prisión. Pues, señor Ferrer, permítame. Bueno, esa es la entrevista en el programa La Tarde de NTN24, que refleja la triste realidad de los presos políticos de Cuba, expresos políticos, persecución. No pueden dar entrevistas. De todas formas, el señor José Daniel Ferrer desafía esa prohibición de la dictadura y ha concedido esta entrevista para, por lo menos, dar a conocer cómo están los excarcelados. Lo más probable es que no pueda seguir dando entrevistas, que no le podamos seguir escuchando este tipo de entrevistas por la persecución de la policía cubana. Es la dictadura que empieza justamente con cercenarle a los ciudadanos el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, cosa que no existe en una dictadura. Esa es la actualidad de América Latina aquí en el Café Mañanero. Para eso estamos precisamente en este espacio, para dar voz a aquellos que no la tienen, por lo menos en sus países de origen. Esa es la ventaja de estar en un país democrático. Ya viene precisamente Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. y así avanzamos en cada uno de los segmentos de nuestro programa. El Café Mañanero, recuerden, de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM. En el tema político del día tenemos los señalamientos que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el día de ayer, y todo contra la administración de Joe Biden por la tragedia aérea de Washington, D.C., y en la que confirmó que no hay sobrevivientes. Y es que el presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa en el día de ayer en relación a lo ocurrido en el río Potomac, Washington, D.C., y en donde una colisión entre un avión de pasajeros y un helicóptero Black Hawk del ejército dejó víctimas fatales. Y es que hasta el momento las autoridades únicamente han recuperado 28 cuerpos. Y culpó directamente a las políticas implementadas por las administraciones demócratas de Barack Obama y Joe Biden, al decir que únicamente deberían haber tenido los estándares más altos para quienes trabajan en nuestro sistema de aviación. Y es que, según sus palabras, se cambiaron esos estándares en la época de Obama y son muy mediocres en el mejor de los casos. Y es que además recuerda que se necesitan personas con mucha aptitud y conocimiento y con una mentalidad superior para poder optar a ser controladores aéreos. Y ahí fue enfático al decir Donald Trump y referirse a que las administraciones, tanto de Obama como de Biden, fallaron en ese tema. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estos señalamientos que está haciendo Donald Trump directamente contra las administraciones de Joe Biden y Obama, prácticamente está reflejando el mediocre desenvolvimiento que tuvieron los demócratas para manejar esta parte aérea. Y también nos preguntamos, ¿podrá Donald Trump solucionar este problema gravísimo, por cierto, después del accidente acaecido en estos últimos días, y definitivamente ponerle punto final a este problema? Tema político del día. En todo caso, Adolfo, y es importante tenerlo en cuenta, es Donald Trump ha hecho estas afirmaciones, estos señalamientos, sin ningún argumento de momento, porque las investigaciones están en marcha. Esto es lo increíble y es lo que resulta extraño, de que un presidente haga este tipo de acusaciones sin tener una investigación de fondo. Bueno, es nuestro monólogo de actualidad, es nuestro tema político del día, es el repaso en general de este viernes 31 de enero, despidiendo la semana y despidiendo también el primer mes del año, que siempre se hace un poquito largo, ¿no? Luego de las fiestas decembrinas, las fiestas navideñas. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Es viernes 31 de enero. Gracias por acompañarnos. Este es un repaso a la actualidad en materia de inmigración, los temas más trascendentales, igualmente el entretenimiento, y cuando hablamos de entretenimiento abordamos los deportes, el mundo del espectáculo, la cultura en general. El Café Mañanero, originamos en Latinos FM en España. Gracias por seguirnos día a día. Vamos concluyendo una semana bastante intensa en materia de inmigración, por las deportaciones en los Estados Unidos hacia Latinoamérica, en el marco de esa férrea política migratoria que viene aplicando Donald Trump, pero que en el fondo no es otra cosa, o no está muy lejos de lo que venía haciendo su antecesor Joe Biden. Pues bien, arrancamos el Café Mañanero dando cuenta de las noticias de última hora que nos llegan. Atención. En la tarde del 29 de enero, es decir, hace apenas dos días, arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, un aeropuerto muy grande y de los más importantes, y además con mayor tráfico aéreo de América Latina, el cuarto vuelo con colombianos deportados desde Estados Unidos tras las órdenes del presidente Donald Trump. A diferencia de los tres vuelos anteriores en los que se dispusieron de aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana por orden del presidente Gustavo Petro, En esta ocasión, los deportados llegaron en un vuelo comercial. Sin embargo, esta vez venían esposados de pies, manos y cintura, restricciones que le fueron retiradas al momento de descender de la aeronave. La diferencia únicamente estuvo a la hora de bajar del avión. Recordemos que el presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales fotografías y videos de el primero y segundo vuelo luego de la tormenta desatada el pasado fin de semana por la forma como se deportaban los inmigrantes colombianos. Se refirió a la dignidad de los colombianos, hizo valer la dignidad de los colombianos, pues ha durado muy poco la defensa, muy poco, porque como estamos anotando, ya este 29 de enero, para el cuarto vuelo, los colombianos deportados han llegado bajo esos estrictos protocolos, atados de pies, manos y cintura. Esa es la manera como Estados Unidos está deportando inmigrantes que se encuentran en situación irregular en el país. No solamente está deportando a Colombia, sino también a Ecuador, a México, varios países de América Latina. Bueno, prácticamente a todos los países está deportando, a Honduras. Miren que la presidenta de Honduras, Xiomara de Castro, dijo que se resistiría si le deportaban. Al fin y al cabo, están llegando los presos, los inmigrantes. Los inmigrantes, sí. Hay que decir que algunos son presos, vienen de cárceles de Estados Unidos. Era lo que quería también anotar, ¿no? Pero en su inmensa mayoría son personas que estaban en situación irregular en el país, que entraron de manera informal. Pero la semana nos ha dejado también un preocupante anuncio por parte de Donald Trump. Otro preocupante anuncio. Y es que se acaba, incluso corta, el programa mediante el cual Joe Biden concedió protección a la población venezolana. ¿Qué va a pasar con los venezolanos? En estos momentos hay incertidumbre, si bien la mayoría de los venezolanos residentes en los Estados Unidos, la simpatizante de Donald Trump, pues les ha traído este baldado de agua fría y la amenaza de deportarlos directamente a Venezuela. Entre estos, a Juan Guaidó. Juan Guaidó va a deportar a Juan Guaidó. Debe haber espacio para el asilo político. Y no solo eso, también anunció Donald Trump que habilitaría la cárcel de Guantánamo para recluir a inmigrantes detenidos en las cárceles de los Estados Unidos. Se refirió concretamente a criminales. Lo que pasa es que a veces no se diferencia cuando se refiere a criminales entre quienes están en situación irregular y quienes han cometido delitos. Pero se entiende que es para aquellos presos peligrosos. Se habla de hasta 30.000 reclusos que llegarían entonces a la cárcel de Guantánamo, que en algún momento ha estado albergando terroristas. Pues allá también irán a parar las personas inmigrantes deportadas de los Estados Unidos, acusadas o condenados por delitos cometidos en territorio estadounidense. Eso es lo que nos deja la semana. Anuncios muy preocupantes y que reflejan la forma como Donald Trump está ejerciendo su poder y cómo al mismo tiempo está cumpliendo lo que anunció en campaña. Esto no es nada nuevo. Es el repaso de la actualidad entonces, de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Por cierto, también tenemos para destacar de que hay posibilidades de que miembros del Tren de Aragua sean recluidos en cárceles de El Salvador, en el caso de que el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, se niegue a recibirlos. Y ya Nayib Bukele se ha mostrado dispuesto a recluir a el peligroso Tren de Aragua en las cárceles donde tiene precisamente controladas las pandillas. Esa es la actualidad, repito, de América Latina en lo que tiene que ver con inmigración y los Estados Unidos. Acá en España estamos pendientes de una reunión que ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz. Una reunión de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. Se va a reunir próximamente con organizaciones no gubernamentales que han recurrido de forma parcial el nuevo reglamento de extranjería, que recordemos va a entrar en vigor a partir del próximo 20 de mayo. La secretaria de Estado ya ha fijado una reunión en la que va a tener un encuentro con las diferentes ONGs. Yo no conozco el contenido del recurso, pero por eso bueno, me remito a esa reunión, a ese encuentro que van a tener próximamente. Lo que sí que le puedo decir es que el reglamento ha sido fruto de un proceso de diálogo, de análisis jurídico, de rigor, de escucha, donde se han recogido muchísimas aportaciones de diferentes entidades, administraciones y comunidades, incluso autónomas. Se han mejorado todo lo que tiene que ver desde el punto de vista de analizar cada situación de forma individualizada, de proteger especialmente esas tres palancas que yo decía de familia, empleo y formación. Esa es la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz. Es el Café Mañanero, donde también damos cuenta de la información deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte, atención, la información deportiva. Trae ya los deportes Adolfo Jiménez del Río. Tenemos liga. Ya sabemos también cómo quedan los emparejamientos en lo que tiene que ver con la Champions. Hay mucho para compartir en la información deportiva. Adolfo. Comenzamos con la Europa League, y en donde anoche vimos cómo los equipos se peleaban las posiciones claves para estar unos directamente, como es el caso del Athletic de Bilbao, y otros en los playoffs, como lo es para la Real Sociedad. También se pelearon los puestos clasificatorios, la Roma, el Tottenham y el Lazio no tuvo complicación, que aunque perdió su partido ante el Braga, pasó directamente a los octavos de final. Continuamos con la Liga Española, porque tendremos tremendos partidazos este fin de semana, y todo por pelearse en los puestos de clasificación por la parte alta y por la parte baja, entre ellos el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla. Y tendremos hoy a las 12 del día el sorteo precisamente de la Champions, después de la ronda clasificatoria, y de la Europa League a la 1 de la tarde. Y la conmoción en el deporte, el patinaje artístico, generada por la muerte de un grupo de patinadores de élite en el accidente, tremendo accidente, de Washington DC en American Airlines. Y también hemos tenido lo que es el suramericano, el campeonato suramericano sub-20, que se está jugando en Venezuela. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Efectivamente, en ese avión que se estrelló con un helicóptero militar en Washington, se ha confirmado que 2 de las víctimas son de nacionalidad argentina, padre e hijo. En todo caso, las labores de rescate de los cadáveres continúan. Donald Trump, que se ha apresurado a señalar a Biden y a Obama como responsables por aplicar una política de inclusión a la hora de escoger a los trabajadores, sin tener ningún argumento. Es el estilo de Donald Trump. Avanzamos en el Café Mañanero también hacia otro apartado, como es el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario, para cerrar la semana, nos encontramos con que hoy es el Día Internacional del Mago, de igual forma que en este viernes 31 de enero se conmemora el Día Internacional de Concientización y Cuidado de la Cebra como un animal en peligro de extinción. De igual forma, entre los aniversarios del día para este fin de semana, recordamos que hoy se está homenajeando a el cantante Justin Timberlake, conocido por formar parte de agrupaciones como NSYNC, al igual que por una exitosa carrera como solista. El que es conocido como el príncipe del pop está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 44 años de edad, siendo esto parte de los más relevantes que tenemos en el calendario para cerrar la semana. Gracias, Carlos. Nicky Cuervo nos trae noticias del mundo del espectáculo, en particular de los premios Grammy. Premios Grammy 2025, edición 67, nominados, categoría Mejor álbum de pop latino, Orquídeas, Kali Uchis. Orquídeas es el cuarto álbum de estudio de Kali Uchis, lanzado el 12 de enero del 2024. Con colaboraciones de artistas como Peso Pluma, Karol G, Rauw Alejandro y El Alfa, este disco refleja la fascinación de la cantante por la flor nacional de Colombia, la orquídea, y explora sonidos como el UK Garage, música house, bolero y synth pop, fusionados con influencias latinas. El álbum debutó en el número 2 del Billboard 200 y fue seguido por una edición deluxe en agosto. Kali Uchis introdujo el proyecto con el sencillo Muñequita, y su música abarca temas de amor, deseo y misterio. La portada del disco, que presenta al artista rodeada de flores y su embarazo anunciado poco antes del lanzamiento, hacen de este álbum una declaración artística personal y musicalmente innovadora. Recordemos la música del álbum Orquídeas de Kali Uchis.